Alguna vez, hace ya mucho tiempo, realicé una producción sobre la historia de la radio en las Islas Malvinas. Si mal no recuerdo, Historias de Radio salía al aire en ese entonces por Radio Armonía en los 1600 kilociclos de la onda media. Como argentino primero y como una persona lo suficientemente lúcida que creo que soy, no voy ahora a exponer por qué las Islas Malvinas son parte del territorio argentino. No es este el propósito del programa. Pero es bueno decirles que en el orden jurídico, los tratadistas de derecho internacional han probado fehacientemente la legalidad de la posición argentina. A través de bulas pontificias, el Tratado de Tordesillas, la sucesión territorial de España con nuestra independencia, el acatamiento de los representantes extranjeros, entre ellos el capitán inglés James Weddell, en la asunción del gobierno insular por el coronel de marina David Jewett en 1820, y por la ocupación ininterrumpida con actos administrativos realizados por funcionarios argentinos hasta el día de la agresión británica en 1833. Hecha esta aclaración, les invito a conocer la historia de la radio en las Islas Malvinas. Una historia chiquita, pero a la que vamos a agregarle algún condimento. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que yo he dado en llamar Historias de Radio. Con su posición geográfica en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas se han convertido en décadas pasadas en un mito para los diexistas de todo el mundo, que desde siempre estuvieron en la búsqueda de alguna de sus frecuencias de onda corta, de aquella emisora llamada las Falkland Islands Broadcasting Station, la emisora local de radio. Las Malvinas, sin duda alguna, forman parte de un selecto grupo de islas que han sido desde siempre la ambición de todo diexista con alguna experiencia. La radio llega a Malvinas en 1929, con un servicio regular por cable que era muy común en los territorios coloniales británicos, que estaban a cargo del entonces gobernador colonial y que requería de la instalación de un parlante en los hogares. La base se encontraba en la calle Ross y también se distribuían estos programas a través de las pocas líneas telefónicas que algunos granjeros poseían, lo que les dieron una primera experiencia con la radio. Al llegar los años 40, los malvinenses estaban limitados a escuchar a la BBC en la onda corta, con una recepción que no siempre era la mejor, o alguna emisora de onda media desde la Argentina continental. En 1942 se inician las primeras transmisiones de radiotelefonía con muy poca potencia y con programas basados en grabaciones de gramófono, algunas noticias locales y la retransmisión de los servicios mundiales de la BBC de Londres. El primer gran progreso de la emisora local se produce con el cambio del transmisor por uno de marca Wilkinson de 5 kilovatios, que operaba en la frecuencia de 536 kilociclos. En la onda corta transmitían la frecuencia de 2370 con 1 kilovatio de potencia, aunque después se redujo esta a 500 vatios, y también sus horarios, que variaban de acuerdo a la estación del año y el día de la semana. En realidad, en la onda corta, siempre estas transmisiones estuvieron muy limitadas. This is the Falkland Islands Broadcasting Station, broadcasting on frequencies of 536 and 2370 kHz. Good evening, listeners. Here is the summary of this evening's program. In a few moments, the announcements, and these include one message to Shirley Knight at North Arm, 6:45 Sports Roundup, 7 o'clock BBC News, 7:15 the weather forecast and flight schedule, followed by special requests. 7:30, Dad's Army. 7:59, the Financial News. 8:09, News About Britain, followed by Radio Newsreel. 8:30, the Stevie Wonder Story. 9:30, Book Club, Mrs. Lirriper's Lodgings. 9:45, Music from the Studio. Message to Shirley Knight at North Arm. Arrived safely, thanks, lovely holiday, love, Anise and Karina. En 1978, la FIBS comenzó a emplear uno de los dos transmisores que estaban instalados en la zona del aeropuerto. Estos eran de marca Redifone Granger, de 5 kilovatios, pero este era empleado con 2 kilovatios o quizás aún menos. En 1982, al momento de la recuperación de las islas por el ejército argentino, todos los transmisores estaban activos y fueron empleados por la gobernación colonial británica para informar a la población sobre los acontecimientos. El 2 de abril se transmitió en los 2370 kilociclos algunos programas musicales y la palabra del gobernador Rex Hunt, y posteriormente la emisora fue ocupada por las tropas argentinas. Es en este momento que la emisora pasó a llamarse LRA-60, Radio Nacional Islas Malvinas, con programas en español e inglés. A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina. Begins its transmission, LRA, Islas Malvinas Broadcasting Station, for the whole of the Argentine Republic. We shall listen now the Argentine national anthem. Solicita la atención de los pobladores de las Islas Malvinas. Se dará lectura al bando y los comunicados del comandante de Teatro de Operaciones Malvinas. Por razones técnicas y operativas, ninguna de las frecuencias fue cambiada y en la onda media poseía un kilovatio de potencia. Estas transmisiones se mantuvieron hasta el día 1 de mayo y los transmisores se apagaron cuando se iniciaron los bombardeos y solo fueron conectados en ocasión de la visita papal a Buenos Aires. Norman Powell, quien estaba a cargo de la emisora, regresó al continente con la promesa de volver, pero esto jamás sucedió, mientras que Ernesto Dalmau, el ingeniero, se quedó en las islas hasta el momento de la rendición. Existió en Puerto Argentino un segundo transmisor de onda corta. Este tenía solo uso comercial y algunas transmisiones fueron escuchadas en la frecuencia de 24.146 kilociclos, siendo empleado por las tropas argentinas para tráfico militar hacia el continente. Las tropas británicas hicieron cargo de la estación junto con un grupo de voluntarios que la mantuvieron en el aire con horarios un tanto restringidos y operando hasta el atardecer para no perder continuidad. Algunas emisoras argentinas realizaron transmisiones de onda corta hacia la Patagonia y las Islas Malvinas con la autorización del Ministerio de Comunicaciones. Estas fueron LS4 Radio Continental en 6060, LR1 Radio El Mundo en 6120, LT7 Radio Provincia de Misiones en 6160, y compartiendo frecuencias con Radio Nacional y la Radiodifusión Argentina al exterior, Radio Rivadavia en 9.690 y Radio del Plata en los 11.710 kilociclos. Desde la capital de la República Argentina, Buenos Aires. En 1030 kHz, amplitud modulada. 95,1 MHz, frecuencia modulada. Y a partir de la hora cero, en onda corta, 11.710 kHz, banda de 25 metros. Esto es LS10, Radio del Plata, la primera radio estereofónica del país. Al mismo tiempo, la BBC incrementaba sus horas de transmisión hacia las Islas Malvinas desde su estación retransmisora en Ascensión, y estas mismas instalaciones fueron empleadas por la radio de las Fuerzas Armadas transmitiendo 3 días a la semana. La guerra de las ondas también se libró con emisoras clandestinas, como lo fueron Radio Liberty, con programas antibritánicos en los 17.740 kilociclos. Programas estos que fueron grabados en Radio Municipal y Radio Nacional y contaban con la voz de la periodista Silvia Fernández Barrios. Dad was a good warden, but it belongs, of course, to the Roman Empire then. And empires today are not what they were, are they, Mrs. Thatcher? Because you are listening to me, aren't you? The justice carries at everybody. So, my dear Susan, your boyfriend is on the Exeter. I am Liberty. I know Ted. He is so far all right. Anxious, of course, and a little disappointed at all this useless waiting on board. Por su parte, los británicos pusieron en el aire una emisora operada por el Ministerio de Defensa, que identificaba como Radio Atlántico del Sur y que empleaba la frecuencia de 9.710 kilociclos. Muy buenos días, estudiantes. Radio Atlántico del Sur transmite de las 20 a las 23 horas cada noche en la banda de 9,71 MHz. Ninguna de las dos emisoras aportó algo significativo y simplemente desaparecieron del aire, quedando como una anécdota. Al terminar las hostilidades, la única presencia en la onda corta la daba una emisora de las Fuerzas Armadas Británicas, que empleaba la frecuencia de 3.958 kilociclos con una potencia que no llegaba a los 2 kilovatios. You're listening to the Falkland Island Broadcasting Station. Phone us on 27277. 27277. Fax us on 27279. 27279. Or email fibs.fig@horizon.co.fk. The Saturday News Review on FIBS. Hello and welcome to the programme. Join me for the next half an hour while I take a look back at the week's news. On Monday, we reported that a new name had been chosen for the Falkland Islands Broadcasting Station. From the 15th of August, the station will be called the Falkland Islands Radio Service. Radio station staff met with members of the Media Trust on the evening of Friday the 10th and discussed the way ahead. More than 100 suggestions were put forward, and it was felt that the name Falkland Islands Radio Service, which was suggested by a few people, would continue to show that the station plays an important part in the community life here. The next step is to find a brand new logo to be revealed on handover day. Sus programas, además de retransmitir a la BBC, contaban con información local, especialmente sobre el clima, programas musicales, y tenían como blanco a los soldados estacionados en las islas y a la población civil. En 1983, la emisora estaba aún operativa en sus dos frecuencias de onda corta, 2.370 y 3.958 kilociclos, pero ahora con una potencia de 3.5 kilovatios. El transmisor de onda corta, que operaba en 3.958, fue destruido por una fuerte tormenta en 1988 y nunca fue reemplazado. Las transmisiones en la onda media fueron cerradas y reemplazadas por un canal de frecuencia modulada, aunque posteriormente se instaló un nuevo transmisor de 15 kilovatios en la nueva frecuencia de 530 kilociclos de la onda media, pero con la finalidad de transmitir los programas de la radio de las Fuerzas Armadas. Así llegamos al final de este programa. Nos encontramos dentro de 7 días. Yo soy Daniel Camporini y esto que ustedes escucharon fue Historias de Radio. Hasta entonces, muchas gracias.